Capítulo 75. En la celda. ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Buckingham le hace una visita. ¡Vamos! No podemos hacerle esperar. ¿De verdad crees que te vas a salvar, Junet? Genunmir es una tonta. Estoy segura de que continuará comiendo de mi mano como siempre lo hizo. ¿No crees en mí? Pues espera. Si aprendí algo con personas como Genunmir, es que su mayor debilidad radica justamente en lo que consideran una virtud. Un corazón bondadoso, pleno de compasión. Estás loca de atar. Si es necesario, ¿por qué no? La culpa es toda de Disebek. Él sonríe. Una mujer es capaz de cualquier cosa cuando es abandonada y maltratada por un hombre. Él es el verdadero culpable y no yo. Te estás olvidando de un pequeño detalle. ¿Qué detalle? Aunque consigas engañar a la princesa una vez más, ¿realmente crees que el rey te perdonará por haber asesinado a Maya? ¡Sácame del palacio! ¿Qué? ¿Me debes eso en nombre de lo que vivimos? Yo no te debo nada. Pídeselo a Sekhmet. ¡Eres un cobarde! ¿Qué viniste a hacer entonces? Vine solo a verte por última vez, Junet. Y a tener la certeza de que entendiste que no vale la pena envolverme en tus crímenes. ¡Desgraciado! Lo empuja. Te ves tan atractiva cuando te enojas. ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! El oficial recoge su casco. Golpea la puerta. Un centinela le abre y abandona el lugar. Otro guardia se presenta en la mazmorra. ¡Vamos! La princesa Genunmir está esperando. Junet compone su cabello y el soldado la conduce al harén. Ramsés y Disebek. Trajiste a una asesina al interior de este palacio. En la sala de audiencias. Podrías morir por eso. Yo no imaginaba que ella sería capaz. Lo sé, pero tampoco voy a ignorar el enorme sufrimiento de mi hermana al descubrir que fue traicionada, engañada durante años, teniendo como dama a una falsa amiga, amante de su marido o examante, no importa. Genunmir perdió a los bebés por culpa de esa miserable. Además de eso, Junet mató a Maya, hija del primer sacerdote de Amón, y ese es un crimen imperdonable. Todo eso por culpa de tu estupidez al haber traído a esa mujer al interior de este palacio. Si lo hubieras mantenido en la casa de Senet, nada de esto hubiera sucedido. Realmente fue una estupidez. Me dejé llevar por una pasión carnal, cosas de la juventud, soberano. Has prestado excelentes servicios al ejército. Se sienta en el trono. Tampoco puedo ignorar nuestra amistad y que eres padre adoptivo de Moisés. Sin embargo, como rey y ante la gravedad de los hechos, no puedo demostrar debilidad. Toma el cetro y el bastón de mando entre sus manos para dictar sentencia, entrecruzando ambos símbolos de poder. Tu castigo será el destierro. Dejas en este momento el comando del ejército. Pierdes tu condición de noble y serás transferido lejos de Egipto, sin poder nunca más regresar al reino. Ordeno también que, hasta que te vayas, te mantengas alejado de la familia real. La sanción supone un duro castigo para el general y un escriba anota la decisión del rey. Confieso que con gran pesar te digo estas cosas. No sabe qué contestar. Soberano, permítame tener un último encuentro con Genunmir. Si ella lo decide así, eso será difícil que suceda. ¿Puedo intentar? Asiente. Le deseo, soberano, un reinado próspero y duradero. Muchas gracias. Es lamentable todo esto. Al final, sin saber, me casé con tu hija. Además de amigos, somos parientes. Se inclina con respeto. Yo también. Lamento mucho que todo haya terminado así, soberano. Agarra el casco con la mano derecha. Con su permiso. Apoyándolo en la cintura. Y se vuelve hacia la puerta de salida, emprendiendo la retirada con paso marcial. Dos súbditos abanican al faraón, que permanece pensativo en el asiento real. Naila con su sobrino. Lamento mucho haber arruinado un día que debía ser de celebración, pero... Tú fuiste muy valiente, tía. No me pude controlar. No pienses de esa manera. Desenmascarando a esa mujer, evitaste un mal mayor. Imagina lo que ella pudo haber hecho influenciando a la gran esposa real. Solo espero, sinceramente, que Egipto viva días mejores. Yo detestaría que esto fuera el presagio de algo malo. No lo será. No lo será. La toma de la mano. Ahora descansa. El día fue muy tenso. Voy a dejar el palacio mañana. No. Hablemos después. Yahi sale apresurado y se cruza con la princesa, que entra al harén. La saluda con una leve reverencia y continúa su camino. Princesa, discúlpeme. No tienes nada de qué disculparte. Todo lo contrario, yo te tengo que agradecer. De no ser por tu valor de enfrentar a la madre de la reina, yo y todo el reino continuaríamos ciegos ante las maldades de esa mujer. ¿Me das un abrazo? Se consuelan mutuamente. Llega la reina tuya. Llaman de buscarla, hija. ¿Buscar a quién? Genutmire no merecía esto. Los joyeros. Pobre. La reina Nefertari debe estar destrozada también. Pasó la vida entera siendo engañada por su propia madre. Creía ser hija de Paser cuando en realidad era hija de Dicebek. Siempre supe que el general engañaba a la princesa. Sí. Pero lo que él le hizo fue inaceptable. Tanta pompa, tanto lujo para la boda del rey. Corrimos como caballos para terminar de preparar estas lindas joyas. Y acabó en esto. Ni hubo cortejo. Besalel y Leila debieron estar frente al palacio. A mi nieto le hubiera gustado vernos. Y a mí verlos. Papá, extraño tanto a mi familia. Le muestra una artesanía. Mira esta pulsera. Son las piedras favoritas de Besalel. La hice para la reina pensando en él. En Madian, Yetro obsequia a sus hijas, incluyendo a Betania. Ay, es linda, papá. Muchas gracias. Fui al mismo sitio donde Ada y Damarina compraron porque... lo que tiene una hija, todas lo van a tener. ¿Y Sipora no recibirá nada? Ay, Sipora, a ti no te compré ninguna joya, hija. No hace falta, papá. Tú sabes que no me importan esas cosas. No la compré porque tengo algo aún más especial para ti. Ah, mi amor. A ver si te gusta. Ay, papá. Abre un pequeño cofre. Pero esa joya era de mamá. Ahora le pertenece a Sipora. ¿Qué dices? Es un bonito collar. Lo abraza emocionada, aunque Ada y Betania parecen celosas. Tu madre estaría muy orgullosa y muy feliz como yo lo estoy. Ahora, Moisés, tú eres el que se está llevando una joya muy preciosa. Espero que sepas cuidar muy bien de ella. No se preocupe, señor. Y en mi actual situación no iremos muy lejos. Señor, hablando de eso, ¿podríamos conversar? Pero claro, claro. Hijas, por favor, permítanos. Las chicas corren a realizar sus quehaceres cotidianos. Zípora vuelve a abrazar al padre, muy agradecida. Recoge el presente y se va. Siéntate, siéntate, Moisés. Por el momento no hemos hablado sobre la dote. Yo no tengo mucho que ofrecer. Mira, muchacho, tú tienes mucho más que ofrecerme que todo el oro que pensabas poseer en Egipto. Esa riqueza está guardada en tu corazón, que es bueno y justo. Yo no podría haber elegido un nombre mejor para entregarle a mi hija. Señor. Estrechan sus manos. Bien, entonces, si está de acuerdo, puedo pagarle la dote con mi trabajo. A eso no me puedo negar, porque trabajo no falta. Y hablando de eso, Moisés, necesitas empezar a construir la jupá. ¿Jupá? Ah, veo que esta charla va a ser larga. Te voy a explicar, Moisés, el origen de esta tradición y todo lo que ella representa. Sí. Ya nuestros antepasados. Mientras lo instruyen las tradiciones y costumbres de su pueblo, en el palacio egipcio, Genutmire evoca ensimismada momentos del pasado. Mandé prepararle un desayuno reforzado. A fin de cuentas, la princesa necesita alimentarse muy bien. Mi dama siempre piensa en todo. Me estaba muriendo de hambre. Ni piense en levantarse. Descuide que yo le sirvo. Listo. Jugo de granada. ¡Oh! El favorito de la princesa. ¡Qué delicia! Para usted también. Muchas gracias. Oh, me siento tan cansada. El embarazo es así, señora. Venga, acuéstase un poco mientras voy a preparar su cama. Sí. La joven Junet. ¡Ay! ¿Qué pasa? Finge preocupación. Un cólico de repente. ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! Calma, calma, señora. Voy a buscar un vaso de agua. Tiene el vestido ensangrentado. ¡Policis! ¿Qué está sucediendo? Tuya y Naila la sacan del trance. Junet llegó, hija. Su mirada delata odio profundo. Vamos. La criminal que espera en el harén, junto a varias doncellas, corre a arrodillarse ante la noble, llorando y con las manos en posición de súplica. Perdón. Perdón, princesa, le suplico. Yo actué movida por los celos y por la rabia por haber sido rechazada. En el fondo, somos víctimas del mismo hombre. Dice Beck nos engañó a las dos. Usted es mujer y sabe lo que es sufrir por amor. Sabe lo que es luchar para proteger a un hijo. La mira impasible. Levántate. Obedece y se alza confundida, situándose frente a ella. Tú me arrebataste lo que para mí era más valioso. El derecho sagrado de ser madre. Por tu culpa, yo no pude cargar en mis brazos un hijo nacido de mi vientre. Las demás mujeres escuchan. ¿Cómo fui tonta en mantenerte a mi lado todos estos años, pensando que eras mi amiga, que me eras leal? Pero tú fuiste más tonta aún al pensar que podrías mantener esta mentira para siempre. ¡Princesa! ¡Cállate! Baja la mirada. Aún no he terminado. Yo no sé qué destino el rey te reserve, pero sea cual sea, esta será la última vez que verás mi rostro, que pisarás este harén y que usarás esas ropas y esas joyas. ¡Tu farsa se acabó, Junet! ¡Señora, por favor! Le arranca la peluca y ella se echa las manos a la cabeza. ¡Quítele las joyas, los adornos, todo! 5 jóvenes la rodean. Comienzan a retirarle collares, zarcillos, pulseras, anillos, brazaletes y la despojan de su elegante indumentaria. Desprovista de todo lujo, permanece en ropa interior, vestida con un camisón de lino blanco, mostrando una cabeza completamente calva. ¿Ahora te sientes poderosa, princesa? Siempre fuiste una débil, una imbécil. Qué fácil era engañarte. Dice Beck me amó y solo curas por mí. ¿Cómo nos reímos juntos de ti? De tu ingenuidad. Y tuvimos una hija. Yo le di una heredera que ahora es reina de Egipto. mientras tú pasaste la vida lloriqueando, suplicando por un poco de amor. Tuviste que adoptar un hebreo sucio. La reina emérita y la aristócrata nubia. Y hay más. La contemplan en silencio. Yo le revelé la verdad a Moisés. Le conté a él que su familia hebrea no estaba muerta. La escucha llena de ira. Quité a ese inmundo del camino y mi hija se volvió la reina de Egipto. ¡Traigan los trapos de lino! Llega una sierva con una tinaja. ¿Qué es esto? Llena de tiras de tela humedecidas. ¿Están bien mojados? ¿Qué van a hacer? Reparte los paños entre las mujeres. Después de todo lo que hiciste, yo sería capaz de matarte con mis propias manos. Pero la muerte es poco para ti. Por eso voy a ablandar tu carne antes de que a mí devore tu corazón. ¡Eres una maldita! La fustiga con fuerza, pero la acusada resiste y responde con altivez. ¿Te sientes mejor? Lo entiendo, princesa. Te quité a tu hijo. Y ahora también te quité a tu marido para siempre. Genutmire la azota violentamente. Las nueve mujeres se abalanzan sobre ella, flagelándola sin piedad. Tuya y Naila participan del castigo y Karoma abandona el harén. Simut piensa sentado a una mesa en un rincón del laboratorio. Entra el sacerdote y se dirige a su escritorio sin mediar palabra. Su discípulo se levanta. Maestro, fue culpa mía. Perdóneme si puede, yo quise pintar una pared y acabé tirando la casa. No tenía que meterme, pero yo tampoco podía imaginar que su hija no era su hija. Por más que duela, Simut, la verdad siempre es mejor que la mentira. Tú me has hecho un gran favor. Llega el comandante. Los religiosos enmudecen y la conversación se diluye por el asombro. Con todo el respeto que debería tenerle y no le tengo, le pido, general, que salga de aquí. ¿Cómo pudo hacerle esto a...? ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar? Paser se aproxima despacio. Y lo abofetea con fuerza en la cara. Nosotros no tenemos nada de qué hablar. Yo solo quería decir que me siento muy arrepentido por todo lo que pasó. Y también que siento una inmensa admiración por usted, Paser. Imagine si no lo admirara. De Yunet yo podría esperar cualquier cosa. Pero de usted, general, solo puedo decirle que fue una gran decepción. Retírese. El militar titubea. ¡Retírese! ¡Ya! Intenta balbucear algunas palabras, pero se marcha abatido y con la cabeza baja. Karoma en el dormitorio de Nefertari. ¿Golpeando? Ellas están furiosas, señora. Son capaces de matar a su madre. Vine corriendo para avisarle. ¿Qué es lo que piensa hacer? Se miran y salen apresuradas. En el exterior del palacio. Ay, ¿es normal que se tarden tanto? Creo que algo debe haber sucedido. La plaza está abarrotada de gente. ¿Aún estás preocupada por Apuki? Sí, lo estoy, sí. ¿Saben qué? Me retiro, es lo mejor. Vamos, hijo, vamos a casa. Oh, Jairo, no me mires con esa carita. Parece que no va a haber cortejo. ¿Vamos? Ven, hija, vamos. Ven con mamá. Judith regresa con sus hijos y Bezalel queda con su madre. Creo que mejor nos vamos, hijo. ¡Ay, mamá! Pero yo ni vi a mi papá. No se vayan aún. Sí, solo un poco más. Ya esperamos mucho tiempo. La fiesta en palacio ya debe estar terminando, no es posible. Creo que vale la pena esperar. Al final, el faraón distribuirá una ración extra de pan. ¡Viva! Bueno, vamos a quedarnos otro poco. Vamos a ver si encontramos los panes. ¿Vamos? Leila y su hermana quedan con Miriam. Bezalel está muy ansioso por ver a su padre. ¿Y tú, Miriam? ¿Estás ansiosa por ver a alguien, el rey y la reina? Ya sé que no. No, por mí no habría venido. Solamente traje a mis sobrinos. ¿Solo eso? ¿O usaste a los chicos como disculpa para ver a Ur? Ay, a ti te encanta provocarme. Yo no vine aquí a ver a Ur, nada de eso. Pero si eso sucede, no voy a estar triste. Nefertari y Karoma entran en el harén. ¡Basta! ¡Paren ya con eso! Las mujeres interrumpen la paliza. Vamos a parar, Nefertari. En consideración a ti. La madre está arrodillada. Salgan, por favor. Protegiendo su cuerpo con los brazos. Genutmire le escupe y se va. Todas se retiran. La hija aguarda un instante y se acerca conmovida. Nefertari, hija mía. La mira impasible. Yo sabía que vendrías. Ellas intentaron subyugarme, pero yo soy más fuerte. Es mi sacrificio por ti, hija. Junet. Sal tú también, Karoma. Está llena de cardenales amoratados a consecuencia de los golpes. Se levanta con torpeza. Mira a la hija e intenta abrazarla. No. Yo entiendo. Hice cosas que pueden parecer terribles. Que solo una persona sin corazón haría. Pero la verdad es que fue todo por amor. El día que tú naciste, me juré a mí misma que haría todo lo necesario para verte feliz. Y hoy no encuentro cómo describir lo que es para mí verte como soberana de Egipto. No me uses como disculpa para tus crímenes. Tú sabes que yo nunca quise nada de eso. ¿Cómo no? ¿No estás feliz? Te volviste la mujer más poderosa del reino. Tienes a un rey a tus pies. Un hombre que te ama perdidamente. Todo eso gracias a mí. ¡Tú mataste a Maya! ¡Tú mataste a los hijos de la princesa dentro de su vientre! ¡Por los dioses! ¡Mamá, tú has mentido! ¡Traicionaste a tu marido, un hombre tan bueno que nunca mereció tu desprecio! ¡Tú me engañaste todo este tiempo! ¡Me mentiste sobre quién era mi padre! ¡Además, me concebiste en una casa de prostitución! ¡Yo soy la hija de alguno de tus clientes! Isebek y yo nos amábamos. Eres fruto de un gran amor. Tú engañaste a Genutmire. Una mujer buena que solo quería tu bien. La agarra. Yo realmente no consigo entender. ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre y te amo. Pueden decir lo que quieran de mí. Pero tú sabes que es verdad. Te amo, Nefertari, más que a mí misma. Por ti, enfrento el castigo que tenga que enfrentar. Yo enfrento la muerte. No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice. Tú eres un monstruo. ¡No! Abraza a la reina. ¡No! Por favor, tú eres todo para mí. Todo. No voy a soportar vivir sin tu perdón. Sé que voy a ser condenada y que voy a pagar con mi vida. Pero no voy a soportar dejar este mundo sin tu perdón. Sus palabras no consiguen convencer. ¡No! Nefertari la repudia. ¡No! Y sale del harén. Hundida y despreciada por todos, ¡no! Cae de rodillas, sintiendo la condena por su perversidad. Dos centinelas abren las puertas del dormitorio de la princesa. Su marido... ¡Vete de aquí! Esperaba sentado y se levanta. Por favor, Genutmire. Escúchame un instante, un solo instante. Mi amor, voy a ser exiliado y tal vez esta sea la última vez que nos veamos. Yo fui un canalla, lo sé y me arrepiento profundamente, pero... Lo creas o no, Genut, mire, yo te amo mucho, pero mucho. Y quiero guardar todo lo bueno que vivimos. Y fueron muchas cosas. Imagínate si el arrepentimiento matara... ¡Sal de aquí, dice Beck! Mírame. ¡No me toques! Él retrocede. Fui un mal marido. Lo sé. Pero últimamente... Últimamente creo que los dos estábamos tan felices, mi amor. Pero tan felices. Yo soporté muchas cosas. Y estoy profundamente arrepentida de haberlo hecho. Tú no me amas ni nada parecido. Tú no sabes ni lo que es amar. Yo sí. Yo te amé. Por imbécil que era. Le pido a los dioses que me hagan olvidar todo lo que vivimos. Yo no quiero recordar nada. Nada. Intenta detenerla, pero ella sube los escalones de la entrada. Fuera de aquí, dice Beck. Y abre la puerta. Fuera. Recoge su casco y al llegar a la salida se detiene a su lado. Intenta rozar con su mano la suya, que permanece asiendo el tirador, pero ella lo esquiva y el comandante sale del aposento. La mujer regresa al centro de su lujosa alcoba. Se sienta en la cama destrozada, buscando alivio a su desesperación. Descarga su dolor en soledad a través de un llanto intenso y silencioso que empapa de lágrimas las mejillas, desgarrando sus entrañas. En Madian, Moisés y Jethro trabajan juntos. No es muy complicado, Moisés. Basta hacer una estructura con cuatro pedazos de madera que sostengan el techo de tela. Lo dice así porque no conoce mi falta de habilidad para este tipo de trabajo. Zípora aparece aplaudiendo. Si así es como el arquitecto del faraón construye, te juro que tengo miedo de entrar al palacio egipcio. Los arquitectos no hacen este tipo de trabajo. Claro, lo mandan a hacer. Exacto. Pero este será el jupá de bodas más lindo que se haya visto en toda Madian. Mira, Zípora, tu novio puede no tener ninguna habilidad como carpintero, pero tiene cualidades importantes. Tiene persistencia y mucha voluntad de aprender. Voy a buscar una herramienta que te va a ser muy útil. Gracias, señor. Moisés, ¿tú sabes que este jupá simboliza nuestra casa? Sí, debe tener los cuatro lados abiertos para que nuestro hogar sea acogedor para amigos y parientes, así como la tienda de Abraham y Sara. El techo simboliza la promesa que Dios le hizo a Abraham de que su semilla sería tan numerosa como las estrellas. Aprendiste muy bien con mi papá. No, él no tuvo que enseñarme eso. Lo besa y al momento, Betania, que sale de casa, presencia la escena y se marcha enfadada. Judith llega a casa con Ana y Jairo. ¿Terminó el cortejo? No comenzó. Debe haber sucedido algo. Me cansé de esperar. Niños, vayan adentro. Anda, hija, ve con tu hermano. La mujer levanta una mesa volcada del suelo. ¿Me vas a decir o no qué está sucediendo? Sí. El asunto es grave. Siéntate. Ambos se sitúan frente a frente para tratar con profundidad el asunto. Te metiste en problemas serios, ¿verdad? Habla ya. Tuya con su hijo. Dice Beck fue una gran decepción. En la sala de audiencias. ¿Qué castigo le diste? El exilio. Nunca más va a poder poner un pie en Egipto. Bien hecho. Esa víbora de Jonet es la verdadera culpable. Lo que ella hizo no tiene perdón. No merece nada más que la muerte. Llega Nefertari. El faraón se levanta del trono. Mi amor. Agradeciendo la visita. ¿Cómo estás, Nefertari? ¿Podemos conversar a solas? Voy a dejarlos a solas. Lo siento mucho, querida. Tú no mereces todo lo que está sucediendo. Imagino tu sufrimiento, pero recuerda que tú no tienes la culpa de los crímenes de tu madre. Ahora tú eres la reina de Egipto. Sé fuerte y actúa de acuerdo con tu posición. Asiente complacida y su suegra se retira, dejando a la pareja en compañía de siervos, guardias y dos escribas que trabajan en la copia de documentos. Ramsés desciende la escalinata y se reúne con su amada. ¿Qué piensas hacer con mi madre? No tengo otra opción, Nefertari. Ella mató a los hijos de mi hermana y le quitó la vida a Maya. Solo me queda dictarle sentencia de muerte. Ramsés, tú no vas a oír de mis labios ninguna defensa o disculpa por las atrocidades que ella cometió. Y tampoco te pido que la perdones, porque yo misma no soy capaz de eso. Probablemente nunca lo seré. Pero Junette es mi madre. Y aunque sea de forma enferma, retorcida, ella me ama. Y por más que me duela, y mucho, yo también la amo. Yo la amo y la odio al mismo tiempo. Solo quiero olvidar, tampoco quiero volver a verla nunca más, Ramsés, pero... Se miran a los ojos. Yo no puedo desear su muerte, ¿entiendes? Por eso te pido que tengas piedad y le perdones la vida. Hazlo por mí, por favor. Él la escucha conmovido y considera seriamente su petición. En Madián, Baruch analiza la joya que Moisés regaló a su hijo para ayudarlo con los gastos de boda. Echa vaho de la boca y frota con su manto el sello de la sortija fabricada en oro macizo. Después la muerde para comprobar su dureza. Este anillo debe valer una fortuna. Puedo verlo, padre. Ahora mismo, sin tu ayuda, ya tengo dote para casarme con Adira. ¿Por qué ese forastero te dio una joya tan valiosa? Moisés se dio cuenta de que mi amor por la hija de Yetro es sincero y quiso ayudarme. ¿Para qué? ¿Él qué gana con esto? Es difícil para ti entender un gesto de bondad sin querer nada a cambio, ¿no es verdad? Padre, nosotros deberíamos vender este anillo. Eso sería muy lucrativo. Menahem se lo quita. Nada de eso. Este anillo ya tiene un propósito. Y sale veloz de la casa. Parece estar realmente decidido a casarse con esa joven. Falta que Yetro lo permita, padre. Judith. Quiero toda la verdad. Con Apuki. Yo contraje una deuda grande. Enorme. Juego. Prometiste no volver a jugar apostando. Lo sé. Pero jugué y está jugado. No sirve de nada discutir sobre eso ahora. Ah, ¿no? ¿Y qué piensas hacer? ¡Pagar la deuda! Ya intenté todo y no lo conseguí. ¿Fue para eso que te llevaste mis joyas? Sí, y tampoco sirvió. No alcanzó ni para la mitad. Las joyas de Uri fueron robadas. Y tú preguntabas muy interesado por ellas. Fuiste tú, ¿verdad? Sí, yo mandé robarlas, ¿sí? Se alza nervioso. Nuestros hijos están siendo amenazados por esa deuda. Dios mío. Pues sí. ¿Y ni así alcanzó para pagar? Sí, pero el desgraciado que me ayudó en el robo desapareció y se llevó todo. Ella se levanta. ¿Y ahora, Puki? Hay una forma. La mujer sospecha. ¿Qué forma? Y él duda en contestar. El hombre al que le debo quiere acostarse contigo. Y Kenny lleva a la acusada a la sala de audiencias para comparecer ante el rey. El soldado la empuja, haciéndola caer de rodillas a los pies del estrado. Guardias, siervos y el sacerdote miran en silencio. Junette, Has cometido crímenes abominables. Entre ellos, asesinato y alta traición. Nefertari lo acompaña. No mereces ni siquiera un juicio. ¿Tienes algo que decir antes de que emita tu sentencia? Solo repetir lo que le dije a mi hija. La gran esposa real. Todo lo que hice fue por amor. Y mi felicidad es verla al lado de mi soberano. Sé que el rey debe cumplir con su deber sagrado. Y humildemente, acepto mi destino. Tu destino sería la muerte por ahorcamiento. Yo tendría un profundo placer en dictar esa pena. Sin embargo, tienes una hija que es una mujer muy piadosa. Toma la mano de su esposa. Y por el amor que siento por ella. Y la mira enamorado. Te perdonaré la vida. La criminal se emociona. Nefertari, me perdonaste. Ni en esta vida ni en la otra yo sería capaz de perdonarte. Pero yo... ¡Cállate! Se te perdona la vida solo para que vuelvas a la porquería de donde vienes y de donde nunca debiste haber salido. Serás expulsada y tienes prohibido dirigirte a la reina nuevamente. No te llevarás ni un grano de arena de este palacio. Y vas a olvidar que alguna vez tuviste hija. ¡No! ¡Por favor! Prefiero morir a volver a la miseria. ¡Pasear! ¡Haz algo! Yo me burlé de ti. Te humillé durante años. ¡Merezco morir! ¡Guardia, sáquenla de aquí! ¡No! ¡Llévensela! ¡Nefertari! ¡Por favor! ¡Todo lo que hice fue por ti! ¡Tienes que entenderlo! ¡Soy tu madre! ¡Que se la lleven! ¡No! ¡Suéltenme! La agarran. ¡Yo soy la madre de la reina! ¡Yo soy la madre de la reina! Calva, sin ropa ni ornamentos y humillada públicamente, es ahora un despojo humano sin dignidad, con la vida truncada y sin futuro alguno. La hija baja la escalinata y se abraza al padre. Afuera, el retraso del desfile empieza a incomodar al gentío, que aguarda pacientemente por el inicio del cortejo a lo largo de la avenida central. Eldad, Zelofejad, Miriam, Leila, Abigail y los niños también esperan ilusionados. Los portones se abren y dos guardias escoltan a un portavoz que se dirige a la multitud, llevando un pergamino en la mano para dar un comunicado. La gente enmudece, centrando su atención en el vocero real, quien desenrolla el documento. ¡Nuestro dios rey, Ramsés! Y lee. ¡Poderoso señor de las dos coronas! ¡Horus vivo en la tierra! ¡El amado de Ptah! ¡Anuncia al pueblo que no habrá cortejo del soberano con la gran esposa real! No voy a ver a Pero en su papá. Gran benevolencia, el rey mandó distribuir raciones extra de pan, cerveza y carne. El público se alegra por la noticia, especialmente los esclavos que, víctimas de la carestía, agradecen el regalo. Un carro entra en la plaza cargado con alimentos que un grupo de siervos reparte generosamente entre los ciudadanos. Leila con su hijo. Yo no quiero carne. Hermana. Quiero a mi papá. Y amistades. Eso porque tú comes mucho en el palacio, pero nosotros sí queremos. Vamos, niños, cada uno vaya por una porción. ¡Vamos! Sí. ¿Vamos, Miriam? Vamos. Besalel queda con la madre. Ay, hijo, no estés triste, mi amor. Muy pronto vas a ver a tu padre. ¿No quieres una porción de lo que están repartiendo? No. Yo quiero irme. ¡Suélteme! ¡Mira, mamá! ¡Es la mujer ¡Cállate! Mala! ¡Ustedes no pueden hacerme esto! ¡Yo soy la madre de la reina! ¡Cállate! ¡Soy la madre de la reina! ¡Maldito! La expulsan, desatan sus manos, la empujan y cae sobre las escaleras del atrio. ¡Maldito! Los soldados se retiran dejándola en el suelo, avergonzada y semidesnuda, a la vista de todos. ¡Maldito! Se levanta. y desciende la amplia escalinata, pero se encuentra con Leila y el niño de frente. Junet, ¿qué sucede? ¿Está todo bien? ¿Qué estás mirando, hebrea inmunda? ¡Ahora tú eres la inmunda! Les lanza una mirada de odio. ¡Fuera de mi camino! Y se marcha del lugar, mezclándose entre la gente. ¿Por qué crees que la hayan sacado así del palacio, Emma? Porque la maldad tiene su precio, hijo. Tarde o temprano la persona acaba pagando. Deshebeck está sentado en un banco del patio de armas, pensando en solitario y con la espada sobre las rodillas, tratando de captar por última vez la esencia del ayer antes de abandonar el palacio. Contempla las robustas columnas de la armería con sus jeroglíficos y el terreno de lucha en donde entrenaba con sus soldados. Levanta el arma para verse reflejado en la hoja de metal pulido y comienza a rememorar años atrás cuando enseñaba técnicas de guerra a Moisés y Ramsés, que aun siendo niños ya se ejercitaban con empeño en las disciplinas militares. ¿Todo arreglado? Sí, lo está. Entonces dame un abrazo. De cuando su hijo desapareció para visitar la villa hebrea sin permiso. Las mejores campañas en donde el duro adiestramiento propiciaba la derrota de los enemigos del reino. ¿Pero qué creen que están haciendo? ¡La batalla no ha terminado! ¡Muévanse! Los regresos triunfantes a Egipto tras cada batalla ganada. Los recuerdos se desvanecen con la llegada de sus oficiales de confianza. General. Que vienen a despedirse. A partir de ahora ya no soy nada, Ikeni, ni siquiera general. Llámenme solo Disebek. Entrega el arma. Y esta espada ya no me pertenece. Lo siento mucho, general. Y gracias por todo lo que nos enseñó. Extrañaré los entrenamientos. Y sobre todo golpear sus cabezas. Todos nuestros oficiales están en el patio esperando por usted. Quieren despedirse. No. Se levanta. No me gustan las despedidas. Prefiero salir de aquí sin ser visto por mis soldados. De hecho, soldados del rey. ¿Está seguro, señor? Sí. Y retira el uniforme. Despídanme ustedes de ellos. Quedando vestido con una túnica común. Y recuerden, siempre luchan por su rey. Hasta la muerte. Es nuestro deber. Sus alumnos. Es lo que haremos. Adiós. Lo saludan con tristeza. Miriam llega a casa con sus sobrinos. ¿Pueden creer que no hubo cortejo? Qué extraño. ¿Qué habrá sucedido? No me importa. Aarón, no hables así. Tú me enseñaste a no mentir. Estoy siendo sincero. Solo eso. Por lo menos nos dieron muchas cosas. Tenemos pan, carne y cerveza. ¿Puedo tomar pan, mamá? Claro que puedes. Un pedazo bien grande para cada uno. Los niños salen corriendo a merendar y los adultos guardan los comestibles. Hoy vamos a tener una comida abundante. Es muy difícil ver carne en el plato de un esclavo. Sí. Debemos agradecerle a Dios. Debemos agradecerle al faraón, querrás decir. Fue él quien nos dio todo esto, no Dios. De hecho, no hizo más que su obligación. Dios usó al faraón para ayudarnos. Si hace así tanto por nosotros, mamá, ¿por qué no nos libera de una vez? Aarón, por favor. Porque no le importamos. Es la verdad. Aarón, ya basta. Leila me dijo que la chica que se casó con el faraón fue novia de Moisés. ¿La nueva reina? Pero no funcionó. Ella no lo apoyó cuando nos quiso conocer. Debe odiarnos también. ¿Dónde podrá estar Moisés? Lo echo tanto de menos. Todos lo extrañamos. En Madián, las chicas cosen. Todas haciendo algo. ¿Y yo? ¿Qué hago? Ve a cuidar tu piel y tu cabello con la mezcla que te preparamos. ¿Qué? ¿Con esa cosa grasienta? No. terminaré pegajosa. Pero deja la piel suave como la seda. Y el cabello brillante como las estrellas. Sí, Pora. Ahora tienes que aprender a cuidarte más. Y a ser más femenina y dulce. Y perfumada también. Con los perfumes de las flores más lindas de toda Madian. ¡Moisés! ¡Moisés! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo! ¿Qué pasa? No puedes ver nada de la novia antes del día de la boda. ¿Nada? Ni el vestido para no arruinar la sorpresa. Disculpen, yo solo quería beber un poco de agua. ¿Puedo servirle un vaso de agua a mi novio? ¡Puedes! Corre a la cocina y Moisés la acompaña. Ella le sirve la bebida. Gracias. De nada. Voy con tu padre a la aldea a comprar unas herramientas nuevas y no tardo. Te voy a extrañar. Yo también. Se besan y él se marcha. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Zípora lo acompaña hasta la puerta y regresa enseguida. Ustedes dos se ven tan lindos, Zípora. Y tan enamorados. Qué bueno que la envidiosa de Betania no está aquí para molestar. Sí, hablando de Betania, hace rato que no la veo. Mi hada. ¿Dónde se habrán metido? Deben estar pescando novios por miedo a quedarse sola. Zípora está enamorada. Saltan cogidas de las manos. ¡Ay, Zípora! La avenida de las Esfinges ha quedado vacía y la gente se ha retirado. Judith. ¿Oí bien? Habla con Apuki. Ese miserable quiere acostarse conmigo. Fue la condición que exigió para olvidar la deuda. ¿Y aceptaste? Se vuelve. No. Dije que la decisión era tuya. No aceptaste. Pero crees que debo hacerlo. Si la amenaza fuera solo contra mí, yo ni te lo hubiera contado. Pero él te amenazó a ti y a nuestros hijos. ¿Por qué no denuncias a ese desgraciado? Sería su palabra contra la mía. Seguramente diría que yo inventé todo esto para no pagar la deuda. Y encima están los testigos, que son muchos, diciendo que yo le debo. Ella se aproxima. Mírame bien. A los ojos. ¿Tú crees que debo acostarme con ese sujeto? Ya te lo dije. La decisión es tuya. No. Yo quiero que tú lo digas. Ahora. Responde. ¿Tú crees que debo acostarme con él? Sí. Por nuestros hijos. Por nuestra familia. La mujer baja la mirada. Pues entonces, Apuki, ve a verlo y dile que acepto. A partir de ahora, tu deuda va a ser conmigo. Y esa deuda, Apuki, no vas a poder pagarla nunca. El marido llora arrepentido. Porque yo no tengo precio. En la casa de Senet, tres prostitutas ensayan un baile para el espectáculo nocturno, mientras el dueño limpia la vajilla. Junet entra en el local y comienza a recordar tiempos pretéritos de cuando era ella quien danzaba sobre el escenario, trabajando para los clientes más selectos de la ciudad y viviendo cada noche intensamente mientras aguardaba la llegada de Disebek, su amante preferido. A pesar de los años transcurridos, cada lugar, esquina u objeto del burdel está cargado de vivencias olvidadas que regresan a la memoria. Y hoy, la bebida corre por mi cuenta. ¡Sí! ¡Gran Disebek! Ahora soy el general Disebek, el nuevo protegido del rey Seti I. ¡Sí! ¡Viva el general! ¡Viva! ¡Menú, cerveza para todos! ¡Sí! Vas a ser noble. Vas a vivir en el palacio. Lo prometo. Te voy a cubrir de joyas y el lino más fino de Egipto. ¿En serio? ¿No te llevarás tus cosas? Vida nueva, Benú. Ahora voy a ser noble. Puedes darle mis trapos a otra. Adiós. Junet, no olvides a este tu viejo amigo. Ay, pero claro que te voy a olvidar. No quiero recordar nunca más esta pocilga. Ahora retorna al lugar del que procede. ¿Quién manda aquí? Un empleado señala al dueño. Trata de peinarse, pero no halla peluca o cabello alguno en su cabeza. Sabe que el encanto y la belleza del pasado son irrecuperables. Calva, desanimada y con aspecto desaliñado, se acerca al propietario. ¿Eres el encargado? Sí. ¿Por qué? Busco trabajo. En el mercado de Madián, algunos comerciantes provenientes de tierras lejanas aprovechan para entablar encuentros furtivos con prostitutas de la localidad. Ada viste a su hermana con ropas provocativas, cubriéndole el rostro con un velo para seguir el consejo de la hechicera. Esto es una locura, Betania. Olvídalo ya. Llegaré hasta el final, Ada. Moisés va a ser mío, cueste lo que cueste. ¿Cómo estoy? ¿Te pareces a ellas? Extrae de su bolso la estatuilla. Acera me va a proteger. La besa y se va. Instantes después, se mezcla entre las meretrices de una callejuela poco transitada. Un joven la ignora. Hola. Y sigue su camino. Ella sostiene el amuleto con fuerza y cambia de ubicación, buscando algún candidato entre la gente. Hola. ¿Te gustaría pasar un rato con una sacerdotisa de Será? Te aseguro que no te vas a arrepentir. Acepta. Moisés y Yetro llegan al mercado. Moisés, no te acerques a esas mujeres. ¿Quiénes son ellas? Ellas se dicen sacerdotisas, pero rinden culto a sus dioses ofreciendo sexo. ¿Qué pasa, señor? No puede ser. Aquella mujer tiene la misma pulsera que yo le di a Betania. El anciano se fija en una de las mujeres que abraza a su cliente. Fin del capítulo 75.